Entendíamos que hay un compromiso por parte del gobierno en la última paritaria que dejó plasmado en esa acta el cese de los descuentos y nosotros entendemos que el mes de junio tenía que venir sin descuentos, pero bueno, como nuestra liquidación se hace hasta el 20 y la paritaria fue el día 29, entendíamos que un condicionante para esta aceptación tenía que ver con la devolución de esos días, de ese día y el no descuento seguido de los otros meses. Creo que fueron palabras desafortunadas por parte de la gobernadora. Entendemos también que en este caso la Secretaría de Trabajo, que es quien homologa y quien da tranquilidad y transparencia a los trabajadores y trabajadoras, en que lo que se firma en ese acuerdo, ambas partes lo tienen que respetar. Digamos, hemos llevado un conflicto hace un tiempo atrás bastante tensionado por ambos sectores, tanto el Ministerio de Educación como nosotros como docentes, que nos ha llevado a largas jornadas de paro. Entendemos que en este momento, en general, ni la clase trabajadora como docentes, como educadores, ni las familias, ni el propio Ministerio de Educación quieren volver a eso, y entendemos que en esta oportunidad nuevamente la cartelera educativa y el gobierno en general tienen la responsabilidad de que eso no ocurra. En términos de papeles, entonces, estaríamos hablando de dichos ilegales, por así decirlo. Sí, nosotros entendemos que, más allá de que fueron desafortunados, la paritaria, el propio gobierno expone y plantea en relación a mantener un diálogo, no continuar con los descuentos, y en ese sentido entendíamos que, si así lo plasma el acta paritaria, queremos que se cumpla, y bueno, y también dándole nuevamente un rol protagónico y así central a la Secretaría de Trabajo, y nosotros hemos sido muy duros y muy críticos de cómo se venía manteniendo o manejando específicamente la Secretaría de Trabajo de la provincia. Teníamos nuestros reparos y así lo hemos denunciado en cada una de las oportunidades. Entendemos que esta es una posibilidad de demostrar la transparencia y el trabajo de los funcionarios que allí trabajan. Y, por supuesto, dar el respaldo a los trabajadores y a las trabajadoras de educación con eso que quedó firmado, que es totalmente legal y, por supuesto, que repercute significativamente en el salario de los docentes. ¿Cuántos son aproximadamente los días descontados en su momento? Hasta ahora teníamos 3 días descontados, nos quedan 3 más. Así que bueno, en principio eso sería. Nosotros estamos dentro de esos días de paro, tienen que ver con el no acatamiento de la conciliación obligatoria. Entendemos que el primer muestra por parte del gobierno sería la devolución de este día del mes de junio y obviamente cesar con los descuentos a partir del mes de julio en adelante. Si el Ministerio de Trabajo no logra ponerse de acuerdo con el gobierno, ¿van a realizar alguna medida? Como ya nos ha pasado en otras oportunidades, con el último congreso que se realizó acá en Viedma, definió en conjunto, como también parte de los condicionantes, que si no había ningún compromiso por parte del gobierno en relación a esta devolución y al cese de los descuentos, nosotros y nosotras como secretarios y secretarias generales nos vamos a reunir en plenario para poder definir cuáles son las acciones. Pero ya quedó plasmado el no inicio a la vuelta del receso invernal.